Buenas tardes, mi nombre es Luisa Nieves Cortés y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil modelo 610 y son los siguientes: tres puertos USB, un conector de red RJ45, una conexión VGA para video, una conexión telefónica RJ11, conexiones de audio y micrófono, un puerto para conexión de memorias SD.